corre, hay guerra, sangre y desorden. En los días que corre, mi país oprimido se va en quiebra sin más. En los días que corre, la censura me niega la verdad de los hechos. Con Barco de por medio, Malcriando el Underpunk, número 19. Y como empezamos siempre los lunes con Javier Miault de Cambio Violento, el Manifiesto Punk. Javier Miault, que pertenece a Cambio Violento, tocó en Tumba CNN, en Star Loser con Marce Boca Vida, el fundador de Los Barajas, y en Antinasti con Sergio Gramática, entre otras tantas cosas que hace Javier. Después seguimos con Alerta Roja, otra banda también pionera del punk, que es de acá de Herley, de Buenos Aires, en donde Mongo es el cantante, el Pela es el baterista, en el bajo está Daniel García, el Pato, de Vértigo, y Agustín Pascual, Pesadilla, en guitarra. Esa es la formación actual, ¿no? La que grabó este disco, que es histórico, 81-87, La Otra Cara del Punk. Y bueno, pasaron por también Alerta Roja Pablo Estela Strenlier, En guitarra, Fernando Contreras en batería, que también formó parte de Vértigo y Comando Suicida, también otra de las bandas pioneras. Marcelo Gassió en teclados, Sergio Gabriel Uzi en guitarra, también formaba parte de Vértigo. Y Gabriel Sánchez Chiflo en el saxo, que bueno, fue parte de Los Auténticos Decadentes y La Renga. Y Félix en batería. Eso fue Alerta Roja, que es una banda que fue fundada en el 81, es una de las primeras bandas que hizo punk acá en Argentina, junto con los Baraja, como mencionaba recién, con los Viola y otras tantas bandas que ya vamos a ir pasando. Lo que intento siempre en los principios del Malcriando es pasar bandas que fueron abriendo camino, por eso siempre está sonando tanto Star Loser con Poca Vida como Alerta Roja en este caso, y van a seguir sonando los Black Sands y un montón de bandas más que fueron las que nos abrieron camino para que hoy estemos acá escuchando lo que nos gusta y haciendo lo que nos apasiona. Y después de Alerta Roja sonó Seibo, que es de Careta Olivia de Santa Cruz, que es la banda que es la protagonista del día. Estuve escuchando y la verdad que me volaron el mate. Están desde el 2015 y en estos momentos están grabando el primer disco que se llama Sintonizándonos. Y lo que escuchamos fue De la Mano de Seibo. Así que bueno, vamos a seguir con el Malcriando y vamos a escuchar otra banda también de Santa Cruz, de Río Gallegos, que se llama Escapistas. De que hablaste de más, bardeaste sin parar, aparentás ser amigo y apuñalás por detrás. No trataste mal, no quisiste humillar, entre burlas y quejas quería resaltar. Cosas que no dijiste, no nos importarán. Te haces el que tocas y sos un careta más. Y te estamos muertos, pero eso no es cierto. Creíste que estamos muertos, pero eso no es cierto. Creíste estamos muertos, pero eso no es cierto. Creíste estamos muertos, pero eso no es cierto. Creíste estamos muertos, pero eso no es cierto. Creíste estamos muertos, pero eso no es cierto. Creíste estamos muertos, pero eso no es cierto. Creíste estamos muertos, pero eso no es cierto. Tiempo no esperemos más. Sácate las inhibiciones y disfruta. En la vida de amargura, este mundo de decepción, es una bendición que no tengamos los dos. Yo sé el miedo que vos tenés. No te preocupes, yo lo tengo también. Te voy a ser sincero, mi corazón solo primero. Al besarte es como estar en el cielo. Ese perfume que tienes en la piel es lo único que ahora debes tener. Sellemos nuestro amor con el fuego de ambos. Será el mejor momento de vos y yo. Desestresate un poco más. Vete nervioso, solo relaja. La noche te veré, mil besos te daré. Mañana a tu lado despertaré. Solo otro no te esperes más. Escúchalo bien, te va a gustar. Si mi música no es de tu agrado, será que no somos el mismo palo. Si te caes sin afinar, pero así como nos gusta tocar, somos tu naco, ya lo sé. Tienes que estar diciéndome un punteo es mucho mejor. Dos por dos para vos. Cuatro notas, no esperes más, escúchalo bien, te va a gustar. Si mi música me detonado, será que no somos el mismo palo. Sin técnica y sin afinar, pero así como nos gusta tocar, somos una cosa, lo sé. Tienes que estar diciéndome, sin punteo ser mucho mejor. Dos por dos para vos. Somos una cosa, lo sé. Tienes que estar diciéndome, sin punteo ser mucho mejor. Dos por dos para vos. Para vos. Roca Radio, Roca Radio, Roca Radio, Roca Radio. For me. Y ahí estuvimos escuchando Escapistas de Río Gallego Santa Cruz, otra banda de Santa Cruz. Hoy estábamos hablando con Carrión de Los Faloperos de hacer un especial de Santa Cruz 2, ¿no? Ya qué bueno. Hay un montón de bandas, pero hay para hacer dulce de pan en Santa Cruz. Y sí, demasiadas, ¿no? Hay un montón. Bueno, una de las bandas, la banda protagonista del día es de ahí, de Santa Cruz, de Caleta Olivia. Nos vamos otra vez. También, y Caleta Olivia, ciudad dentro de Santa Cruz, que tiene un montón de bandas también. Claro. Sí, sí. De hecho, hicieron un compilado ahí de punk rock argentino, Gregores, entre las bandas que participaron de eso, estaba Patía, que fue una de las protagonistas del programa también, y Barto, que hace un tema de dos minutos, Flema. Este colectivo del que he sido tan fanático, Luca, sí. Bueno, están también de ahí, ¿no? Y Santa de Puerto Cruz, Deseado. Puerto Deseado. Claro, sí, de ahí de Los Faloperos. Tienen una relación con Carrión también. Qué buena banda, ¿eh? El colectivo de Merluza es una banda que supo funcionar. Sí, porque es una música es rara de definir también. El estilo y todo lo sí. Como van variando, ¿verdad? Sí, nacieron siendo hardcore, ¿no? Ajá. Pero después fueron metiéndole un poquito de reggae, de dub, de todo un poco. Entonces fueron encontrando su estilo y no hay bandas que suenen como esa, eso es lo interesante. Claro. Sí, ahora por eso, viste que justo van a hacer una gira, parece ahora, viste, sí. Por Chile también. Sí, sí, creo que vienen para Buenos Aires, me dijo. En noviembre también, exacto. Puede ser. Así que buenísimo. Ahora después le vamos a preguntar al especialista en colectivo. Olvídate, que viaje en el estribo. Así que bueno, eso fue Escapistas. Lo que escuchamos fue del disco Limados del 2009, el tema Creíste. Después escuchamos del disco Mondo Idiota del 2010, Primer Amor, con Romy de Nihilismo, esa dulzura en la voz de Romy. Inconfundible, ¿no? La voz de Romy. Y del disco del 2013, Algo en el Camino, Punk al Cuadrado. Y bueno, seguimos en este caso por el sur, pero nos vamos para el sur del Gran Buenos Aires, a Villa Domínico, casi al sur de Buenos Aires. Estamos ahí con JMK, una banda que vino de la mano de Pichi, ¿no? También Pichi me pasó unas bandas. Sí. Y el otro día me estaba diciendo, Jera, no me quedan más banda para pasar. Y digo, Pichi, con todo lo que me pasó. Sí, aparte, buena onda la gente, ¿no? Estuvimos hablando con todos ahí bien, ¿no? Siempre firmes y al pie del cañón. Y bueno, así que vamos a escuchar JMK, que es Yanni de Mascua, son las siglas, de Villa Domínico, Buenos Aires, del sur del Gran Buenos Aires, ¿no? Para el mundo. Estame viendo otra vez la estupidez. Roca Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio. For me. Y lo que sonaba recién era JMK, Yanni de Mascua, de Villa Domínico. Cuarto Poder, en primer término, punk y todos a la calle. Bueno, JMK es una banda que se formó en los 90, por ahí por Villa Domínico, y que la primera formación fue Zeta en guitarra, Pato en voz, Polaco en bajo, Gonzalo en guitarra y Matías Tati en batería. Después pasaron por otra formación en el 2010, que fue Zeta en batería, Pato en voz y guitarra y Polaco en bajo, quedaron ellos tres. Y en el 2015, que es la última formación, otra vez Pato en voz y guitarra, Mariano Romano en bajo y Mauro Pata en batería, que es un ex ermitaño Mauro Pata. Así que bueno, eso fue JMK, que es una banda que me acercó Pichi y Olor a Pata, otra de las bandas también amigas de Malcriando y de la radio. Y ahora vamos a pasar desde Villa Domínico, desde Buenos Aires, a Palpalá, Jujuy, con Mal Polvo. Mal Polvo tiene una fecha ahora, dentro de poquito, que va a tocar con Moco Verde y que festejan sus 13 años y presentan el tercer disco, que se llama Hay que seguirla. Van a tocar ahí en Zeppelin 4, Uriondo 585, Jujuy. Así que bueno, éxitos para Mal Polvo en esa fecha y que felices cumpleaños y por muchos más. En Mal Polvo está Diego Flema en voz y guitarra, Leo Truman en primera guitarra y voces, Wino en bajo y voz, Fernando el Negro Sufli en batería y el Moncho en la segunda voz. Así que nos vamos para el norte y escuchamos Mal Polvo, que es una banda que la estalla. ¡Gracias! el último. Polvo de Palpalá Jujuy, del disco del 2019 Luna Norteña, Suerte con tu vida. El segundo fue Solo un día más y para cerrar la triada, Esto está todo mal. Eso fue Mal Polvo, que bueno, no dije la fecha en la que tocaba con Moco Verde para festejar sus 13 y donde presentan su tercer disco Hay que seguirla, en Zeppelin 4 Uriondo 585 Jujuy. Va a ser el 2 de octubre, así que el 2 del mes que viene hay fiesta en Jujuy. Qué lindo sería estar ahí, qué lástima que tomó tan bien. Pero bueno, en fin, ahora vamos a hacer la previa para poder hablar y hacer la entrevista con los chicos de Seibo, de Caleta Olivia. Vamos a escuchar el tema Hey y ya nos estamos comunicando. Buenísimo, y ahí estuvimos escuchando entonces Seibo, la previa, con Maxi, el protagonista en el día de hoy, y acabamos de escuchar Hey, de Seibo de Caleta Olivia. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Cómo está todo malcriando punk? Bueno, agradecerte de acá, de la Patagonia, de Caleta Olivia. Realmente muy ansioso y emocionado de poder estar en tu programa. Dejame agradecerte de todo, Seibo, por darnos este espacio, darnos esta oportunidad de poder estar en tu programa y llevar para el norte de nuestra música, que para nosotros es muy difícil salir para allá, y realmente muy contentos por haber podido, por fin, después de que la banda está formada hace 5 años, de tener algo plasmado en un disco, así que realmente re contento. No, buenísimo, vos sabés que es un placer, porque cada vez que mi oído apunta para Santa Cruz aparecen bandas que la rompen. Es increíble la cantidad de bandas que hay en Santa Cruz. Caleta Olivia también. No, Caleta Olivia, laburar, ¿no? Es increíble. No, la verdad que Caleta y Santa Cruz en sí tiene muchas bandas de pan rock, metaleras igual, hay un montón, pero bueno, acá en Caleta hay alrededor de unas 10, 15 bandas que están vigentes. Pero Santa Cruz tiene una movida muy copada de pan. Sí, sí, es increíble. Nosotros con Carrión de los Faloperos hicimos un especial de Santa Cruz, porque me pasó eso, ¿viste? Me pasó de ver que había un montón de bandas. Digo, pará, hay un montón de bandas en Santa Cruz. Estaría bueno hacer un especial. Y Carrión me pasaba más todavía, ¿viste? Bandas. Y digo, bueno, listo, Carrión, hagamos un especial. Perdón. Sí, dale. No, te comentaba y te iba a decir de también agradecer a Chilito de Dosis por toda esta oportunidad que le está dando. Somos alrededor, sí, creo que de 3-4 bandas las que vamos a estar de acá, por lo menos de Caleta. Las que yo vi, somos 3, de que está Luarto, los chicos de Tetrabric, y bueno, nosotros con Seibo vamos a participar en este streaming, que realmente antes de empezar el streaming ya por lo menos a nosotros se nos han abierto puertas para salir a tocar a otros lados. Realmente lo que está haciendo Chelito en Puerto Madryn con este streaming, la verdad que es algo muy copado, muy groso, de un laburo de la puta madre. Acá lo tenemos a Wild Pro Studio, que es el Wale, que es el guitarrista del Duarto, que también el loco se está moviendo alevoso con las bandas de acá de Caleta, dándole oportunidad de grabar el disco, de difundirlo por su canal, y realmente esas cosas se tienen que agradecer un montón, porque al estar tan lejos de todo, que te den este espacio, que te den la oportunidad de poder difundir tu música, tu letra. Uno cuando escribe, compone y hace música, quiere que llegar a la gente. Más que nada, lo que nosotros siempre pedimos una vez que nos escuchen es una crítica constructiva para la banda, para que podamos mejorar nosotros como músicos y ver cómo le llegamos nosotros con nuestras letras a la gente, ¿no? Y realmente esto que haces vos con tu programa de radio de abrir la puerta a las bandas, porque vos, gracias a este programa, nosotros nos van a estar escuchando allá en tus pagos, y entonces para nosotros es algo que no tiene precio. Realmente a mí me emociona mucho, porque yo vengo de muy pibe con el tema de la música, y mirá, después de boludo grande está grabando mi primer disco. Realmente me emociona. No, pero está buenísimo. Lo que pasa que yo sé que venís hace tiempo panroqueándola, y en esas épocas era muy difícil, no estaba tan accesible el disco y todas esas cuestiones. Lo mismo con la difusión, ¿no? Como vos decís, ahora se están escuchando acá y te digo que en un montón de lugares más. Sí, realmente lo que hacen ustedes es algo impresionante por todos nosotros, porque realmente... nosotros más que nada el disco lo queremos, si Dios quiere y sale todo bien, es presentarlo antes del streaming. Por lo visto hasta ahora no creo que lleguemos, pero la intención es pues sacarlo por el canal oficial de Seibo de YouTube entre fines de septiembre y principios de octubre. Nosotros al disco le pusimos Sintonizando, ¿no? Más que nada fue por como darle algo a ustedes, a estos programas de radio que están difundiendo todo lo que es lo cultural, la música under de toda la Argentina, ¿no? Entonces nosotros como lo mínimo que podíamos hacer es poner nuestro primer disco, poner el nombre Sintonizándonos, porque realmente gracias a ustedes la música se escucha. Buenísimo. Bueno, quiero agregar, ¿no?, a lo que está haciendo Chelo, que es Avivados, tiene como nombre la movida, y que va a salir el 21, el día de la primavera, el 21 de septiembre. El día de la primavera. Claro, va a salir en el canal de YouTube de Dosis Punk oficial. Va a salir. Darle el link y conectarse ahí y ver todas las bandas, ¿viste? Lo que me dijo el Chelito, que sí, alrededor de 50 bandas, es impresionante la movida que está haciendo Chelo, como él decía, de no... O sea, para que todos escuchemos a todas las bandas, no nos va a decir qué día vamos a tocar. Entonces eso está re bueno, porque vos, para saber cuándo, para verte, tenés que ver todas las bandas, y realmente hay un montón de bandas muy copadas, y realmente saber que nosotros también vamos a estar ahí es re lindo. Sí, sí, hay un montón de bandas y está buenísimo eso, ¿no? Tanta gente que se engancha con las maratones de series en Netflix, pero mirá lo que tenés acá. Ya. Tomá, Netflix. Te juntás con los pibes a comerte un asado y te ves un recital privado, ¿viste? Ni hablar, y hay un montón de bandas que la rompen, pero mal, ¿eh? No. Sí, yo estaba escuchando ahí un par de bandas que me mandaron los chicos el tema, realmente recopado, realmente tener ese material, viste, ya de primera mano, es algo re lindo, viste, y vos sabés que por ahí, bueno, yo no soy mucho de la tecnología, viste, no me hallo todavía, yo soy más del sacar el disco físico, de tenerlo con la cajita, con la letra, fotito, viste, realmente eso es lo que yo quiero llegar. Sabemos que económicamente por el momento no lo podemos hacer, pero bueno, la intención es hacerlo en algún momento. Queremos ver si podemos este año por lo menos sacar unas 50 copias, y bueno, obviamente que va una especialmente para vos, para que nos tengas allá. Buenísimo, y yo creo, sabés que me pasa lo mismo, ¿no? Que creo que una deuda que tiene la tecnología y una deuda que tiene todo lo que es lo virtual, para con nosotros es lo físico. A todos nos gusta, con un montón de músicos hablo y con un montón de gente que gusta del género y converso, que me dicen eso. Me gusta lo físico, me gusta. Sí. Olvídate, porque es un recuerdo que te queda para vos, ¿viste? O sea, un recuerdo para el que te acceda al disco. Realmente es algo lindo, mi intención es poderlo hacer con una buena presentación, una buena tapa, con una sesión de fotos que vayan las letras. Realmente, obviamente que el costo ha subido en todo, ¿no? En todo lo que genera esta inflación, esta pandemia que estamos pasando. Pero bueno, la intención es ponerse a laburar, y de poder llegar se puede, hay que ponerse nomás a laburar y poder llegar, pero se puede. Sí, sí, ni hablar. Y a mí me pasa eso, viste, que agarro con lo físico, ¿no? Te digo, agarro un cassette, lo abro, lo pongo en la casetera y me transporta a esa época de cuando tengo el cassette, ¿no? De 20 años. Viajás en el tiempo. Claro, claro. Y es parte del asunto eso, la música, ¿no? Parte de la música es llevarnos a esas sensaciones. Entre las miles que nos sumerge la música, ¿no? De sensaciones, una de esas sensaciones es esa, de transportarnos a momentos, sacarnos de momentos malos. Claro, sí. Sí, realmente, bueno, déjame mandar un saludito acá a mis dos compañeritos que tengo acá en casa, que son mis dos hijos, Maurito y Yago, que cuando podamos escuchar la nota, seguro se van a poner muy contentos. Olvídate. Déjame agradecer, más que nada, bueno, a Chelo por esta oportunidad. A Wal Pro Studio por darnos la oportunidad de poder haber grabado el disco con él, realmente con el Wal se trabajó excelente. Déjame agradecer a mi compañera de vida, que es Vivi, es una mujer increíble que me presentó la vida hace 7 años ya, y realmente bueno, ella está conectada ahí, y más que nada es dedicarle ese disco a ella, porque es la tipa que está conmigo, que me apoya en lo cultural, en lo musical, y eso no tiene precio, ¿viste? Así que para ella, para mis familiares, amigos que están conectados ahora en el programa, para todos ellos, por el aguante que siempre están tirando para Seibo, para Danita Moreno, que ella es una locutora en un programa que se llama Cultura Cero, que realmente nos dio muchas oportunidades a Seibo de poder conseguir escenarios, de la difusión. A Guillermo Anderson con su programa Embarrado Hasta la Pera, también otro de los programas que tiene la localidad de Caleta Olivia, que le da mucha difusión a todas las bandas de acá de Santa Cruz, de la Patagonia y en sí de toda la región de Argentina. Y el último programa que realmente también estuvimos participando son los chicos del Calabozo Landraide, que también son otros pibes que vienen laburando hace mucho con su programa, con la cultura de las bandas, y realmente, bueno, para ellos siempre es grato estar en su programa. Y nada, eran los saludos que quería mandar antes que me olvide, ¿viste? Ni hablar, y buenísimo que está toda esa gente, ¿no? Buenísimo que se haga una amalgama de todo esto, y que todos juntos tiremos para adelante y fundamos lo que nos hace. Tiremos para un solo lado, ¿viste? Totalmente. Me encanta que pase eso. Vos sabés cómo me gusta ver, tal vez otra persona ve que hay programas de radio y siente envidia, ¿viste? Yo veo un programa de radio que difunde punk y me llena de alegría. Digo, sí, estamos en esa, es esa, no hay otra. Y bueno, agradecerle yo también a través tuyo a todos los que mencionás por hacer la movida que hacen, ¿no? No, por favor, gracias, porque mirá, nosotros nunca pensamos que no iban a pasar estas cosas apenas empezamos a grabar, y tenemos muy buenas críticas de los temas que estuvimos grabando, y eso realmente te hace bien, te levanta el ánimo, te dan ganas de seguir componiendo, de seguir escribiendo, y tener el apoyo también de la familia, de cada uno de nuestros integrantes. Cabe mandar un saludo para Pedrito Sánchez, Mariano Carrizo del Pepi y Martín Barrio Nuevo, que son los músicos de Seibo. Sí. Y bueno, esta vez no pudieron estar en la nota, pero están sintonizando el programa, y bueno, en algún momento, cuando tengamos algún otro adelanto de la banda, ojalá podamos hacer otra nota y estar todos juntos para que también puedan participar, ¿viste? Así que nada, contento. Ahora estoy haciéndole un guisardi a mis gorditos, así que nada, estaba muy ansioso de poder hablar con vos, de poder salir allá en tus pagos, y realmente contento. Decime, ¿qué te parecieron los temas? ¿Que zafan, no zafan? Están buenísimos. Cuando me los pasaste te dije listo, me volaron la peluca. De ahí también les comenté en el Facebook. Gracias, hermano. Es para volarse la peluca. Y che, y déjame mandarle un abrazo también a tus peques. Un abrazo a tus peques y a vos también. Gracias. Un abrazo a la distancia. No me llegan los brazos hasta allá, pero me encantaría darte un abrazo por la fuerza que le pones a la vida, loco. Y aparte, gracias, de todo, man. Eso, le das lugarcito a tu pasión también, que es el punk. Y te hago como que sos una excelente persona. Así que te quiero mandar un abrazo ahí a la distancia, que sé que la recontra peleando. Ojalá que en algún momento la vida nos dé la oportunidad de encontrarnos, así nos abrazamos fuerte, de poder llevar nuestra música en vivo para allá. Ojalá que se cumplan estas cosas. Para nosotros, y para mí más que nada, sería un placer conocerte en particular, y sí, hermano, abrazarte, porque esto es algo impagable lo que haces, y que realmente me digas esas palabras, ¿viste? Me haces poner los pelos de punta, porque uno hace lo que puede, lo que le da la vida, y poder seguir haciendo música para mí es algo increíble. Mirá, mi más pequeño, que es Yago, es cada vez que tenemos la posibilidad de poder tocar en vivo acá en la localidad, y es un horario que sea a la tarde, mi enano se sube al escenario, hace fuego ahí, así que realmente eso es ya lo máximo que me puede pasar ahí, a que tengo el enano este más el aguante. Qué lindo que los peques acompañen. Me encanta eso, que formen parte de la vida. Yo me acuerdo, con mi viejo teníamos una distancia abismal, y en esa época se vivía eso, ¿no? Teníamos esa distancia, pero no llegabas, pero ni loco. Y está buenísimo eso, por eso me encanta que tengas esa cercanía con tus peques. Me encanta que hayan cambiado los tiempos para eso, ¿no? Que los peques también puedan ir de la mano del papi a ver un concierto, que puedan compartir las mismas cosas, que antes no sucedía. Sí, bueno, el enano me salió trapeto, ¿viste? No importa. El loco me acompaña y se para ahí firme y está ahí conmigo siempre. Así que justamente estaba hablando con Wale y tiene ganas de hacer una movida en vivo para octubre acá en uno de los barrios más punk que tiene Caleta, que es el barrio Gregores. Un saludo para todos los pibes ahí. De ahí salió el compilado. Tiene ganas. De ahí salió el compilado, claro. Sí. Así que hay posibilidades de quedarme otro resi el Wale, así que me dijo que me prepare con Seibo para poder participar en ese resi, que realmente sería nuestro primer en vivo después de de casi 2 años parado acá en, Santa Cruz, ¿no? Ni hablar, y después de haber escuchado el lado A de Gregores, queda en deuda el lado B, que lo estamos esperando. Nos dijeron que va a haber un lado B, olvídate, ya estamos. Sí. No, está muy bueno realmente el trabajo que hizo Wally con esta covers argentinos con todos los músicos de acá de la localidad. Re zarpado, yo lo estaba escuchando. Igual dejamos de saludar a JJ Asensio, que es de Gallegos, es un productor que tiene Gallegos. También él hizo un compilado de bandas con covers de bandas como Green Day y Ramones, pero con todas bandas de Gallegos, habían de Gallegos, de creo que de Buenos Aires igual. Terrible los covers en castellano, ¿viste? Qué bueno. Así que si lo podés ubicar, yo me olvidé de mandarte el link de Cabeza de Pescado, que soy nomás, pero después te lo voy a enviar para que lo escuches. Realmente muy copada las movidas que están haciendo los pibes en lo que es Santa Cruz con el Lander, ¿no? Sí, no, Santa Cruz, yo creo que Santa Cruz, lo hablábamos el otro día con Chelo también, que fue el protagonista, que decía que para él Santa Cruz era la provincia más punk, y Caleta Olivia puntualizaba que le pasaba eso, que había encontrado que aparte de que hay un montón de punk, hay una onda bárbara con las bandas. Y si vos sabés que vos en un año se suman 2 o 3 bandas más, siempre. En varios géneros, te estoy hablando en género del pan rock, en el heavy metal, hay unos pendejos que en 14, 16 años y son unos animales tocando la viola, pero en todos los géneros se está sumando mucho la música, lo que es cumbia, lo que es rock, de todo. Realmente Careta está apostando mucho a lo que es la cultura musical, y eso está buenísimo, ¿viste? Sí, porque eso es lo que nos acompaña siempre. En cualquier momento de la vida nos está acompañando eso, aunque parezca insignificante para muchos. Lo levanta, hacer música lo levanta. Nosotros, ponele, esperar un ensayo es como ir a jugar un partido de fútbol, porque sé que para el deporte somos re perros, entonces nos dedicamos solamente a hacer música. Pero ponele, nosotros esperamos muy ansiosos los ensayos. No se ha podido ensayar estos días por distintos motivos, pero bueno. Esperemos, bueno, acaba de haber elecciones la semana que viene, así que no se habilitan los lugares para ensayar, pero ya el próximo fin de vamos a estar ahí con todo preparando lo que se va a venir el segundo disco. Ya estamos trabajando con temas nuevos, tenemos alrededor de unos 12 temas ya para empezar a prepararlo y a grabar el segundo disco, sin querer queriendo. Mirá vos. Ahí Dani, que es acá mi co-equiper, el que me acompaña siempre, te quiere hacer una preguntita. Sí. Hola, ¿cómo estás? No, me decía el padre, estaba escuchándolo, de esto que hay muchas bandas que proliferan, y ¿cómo es el circuito? ¿Hay así lugares para tocar? ¿Hay varios lugares? ¿Están yendo a otras ciudades? ¿Cómo tocan ahí? Bueno, acá lugares con el tema de la pandemia se cerraron todos los lugares que habían. Habían 2 lugares tan caleta para tocar bandas. Pero bueno, lamentablemente desde que empezó la pandemia se cerró todo, por lo menos acá en Caleta Olivia. Hay movidas para ir a tocar a Truncado, movidas para ir a tocar a Gallegos, Deseado. Son lugares que están habilitando para que vayamos a tocar. El tema es el tema de salir de la localidad, por ahí es medio morroso. Pero sí hay lugares. Sí, vos sabés que yo hablo mucho con Patico de Apatía, con el violero de Apatía. Sí. Y él unos genios, locos. Son unos capos. Unos genios. Apatía es una gran banda que tiene la localidad, ¿eh? Cómo suena. A mí me encanta. Sí, suenan lindos los chicos. Suenan re lindos los chicos. Y viene laburando hace mucho también. Sí. Bueno, hace Patico. Mucho que viene laburando los chicos. Patico, no le llegué a preguntar. El otro día cuando pasé Barto. Así navegando por el Facebook me pareció verlo en una foto y no sé si vos tenés idea si participó en no. Bueno, me parece que sí, no sabía, si te digo la verdad, si te miento. ¿Qué guitarra? Habría que averiguar bien. Y le voy a preguntar. No, ahí, no, no. Le voy a preguntar a Patico. Así que bueno, un saludito a Mauri. Es el líder de los Tetra, que va a estar participando también en el streaming. Los Tetra Abril. Agradecerle a Mauri porque el Mauri también, y a la familia de Mauri, nosotros al no tener sala propia y por ahí nos jodía el tema de no tener equipamiento. Mauri nos brindaba su casa, nos brindaba la sala de ensayo él con el equipamiento completo, así que realmente que una banda compañera te haga eso está buenísimo, porque ahí te ves la unidad que hay en la música acá en la localidad, ¿no? Que una banda te dice, che, loco, un lugar, unite a mi sala, te paso todo, solamente trae tu instrumento. Y esas cosas se tienen que valorar, se tienen que reconocer, y yo soy un tipo que me gusta reconocer y agradecer. Me gusta agradecer mucho porque por lo que te da la vida, ¿no? Entonces hay que ser agradecido de las personas que juegan a favor de uno, ¿viste? Ni hablar. Y Tetra, bueno, Tetra va a sonar. No, mira, no me acuerdo si el próximo programa o el que sigue, que ya lo tengo ahí en la lista de Tetra, o que otra banda de Santa Cruz. El Mauri anda medio cagado, mi flaco está ahí con un problemita de salud, pero bueno, ahí recuperándose, le mando todas mis energías para él, para que se reponga pronto y podamos salir ya a salir a tocar juntos. Por ahí 2x3 nos damos las oportunidades de poder salir con los Tetras a tocar dentro de la localidad o fuera. Todavía no hemos podido salir a tocar las dos bandas juntas, pero esa es la intención, ¿viste? Agarrar dos bandas acá y salir a recorrer por lo menos al principio la Patagonia y después ver más para el norte. Bueno, le mandamos una fuerza nosotros también. Amable. Un abrazo grande a los Tetras y a Alberto y bueno, y a todas las bandas que hacen pan rock acá en la localidad, que hay un montón. Una de las más íconas que tiene la localidad es Coma 4, sí. Realmente es un punk muy copado. Los chabones también laburan hace muchísimos años por difundir su música, así que para ellos todos los éxitos del mundo. También, Coma 4 lo tengo ahí también en lista. No sabés la cantidad de banda que tengo, es increíble. Estoy orgulloso y asombrado y orgulloso de la cantidad de bandas que tenemos en Argentina y que la rompen, que se suenan todo. Y hoy yo creo que también está bueno esto de que es mucho más fácil grabar. Obviamente sí. Que por ahí ir a ver un estudio económicamente por ahí cuesta un poco. Pero a ponerle a nosotros el favor que nos hizo el Wale con Wale Pro Studio es impresionante, porque el loco nos grabó el disco y nos dio la posibilidad de hacerlo en varios pagos, y eso es impresionante porque a vos te queda un material ya de por vida, que vos sabés que eso lo va a escuchar tu pibe, si tu pibe tiene hijos lo va a escuchar tu nieto, entonces eso es algo que se tiene que reconocer y valorar. Ni hablar, dejar una huellita, ¿no?, de lo que uno hace, que eso está bueno también. Por más que no le guste, pero bueno, ¿no? Ahí, volviendo a lo que me contabas de que tu hijo le gusta el trap, bueno, a mi hijo, a Marquito, le gusta Queen, ¿viste? Y me dice, yo no entiendo cómo a papá le gusta esta música punk, ¿viste? Yo digo, pero pará, que soy yo el padre, es al revés, claro, es al revés. Me hacen bajar la música a mí los peques, ¿cómo puede ser, Max? Pero bueno, hay que acompañarlo y sea el género de música que a ellos les gusta, hay que acompañarlo. Yo por ahí, mi pareja le dice, hacer escuchar tal banda, y por ahí la vez pasada le hicimos escuchar Eminem, y al loco le re gustó Eminem. Entonces, yo no soy de inculcarle la música, ni el género, ni nada. O sea, que ellos tomen lo que a ellos les guste, siempre y cuando la letra, a mí me gusta que la letra deje algo, que deje una huella, que deje algo, un aprendizaje. Eso es lo que a mí me interesa. No me interesa... Claro, me interesa que sea algo, ya sí, ya veo que algún habla muchas propiedades ahí, pero bueno, ahora porque pide, porque no sea grande la manigola, pero bueno. Okay. Estoy re contento, loco, de estar saliendo en tus pagos, realmente saber que está sonando nuestra música por ahí es algo re lindo, loco. La verdad estoy re emocionado. Para nosotros es un lujazo también que nos des este espacio para charlar y demás, olvídate. Es una banda que se las trae, Seibo, ¿eh? Es una banda que se las trae. Están desde 2015, gracias, ¿no? Hermano. Nosotros estamos formados desde 2015. Hemos tenido la oportunidad de compartir el escenario con los chicos de Catarro, con los chicos de Sin Ley. La formación fue mutando. Fueron pasando bastantes amigos por Seibo. Y cada uno ha dejado su huella, su impronta, y hoy está formada ya, esperemos que sea la última, pero estamos re afianzados con los vagos. Lo tengo a Perito Sánchez, él es un pibe que veníamos de muy pibe, armamos una banda que nos llamamos Caterpila, y y después no lo vi nunca más escuché si él estaba tocando, hasta que lo ubiqué y le digo, loco, venite a tocar con Seibo. El chabón se sumó, le encantaron los temas, Perito es un genio. Lo tengo a Mariano Carrizo, el Pepi, que él es el bajista de Tetra. Ah, está robando los músicos a los Tetra. Y acá toca la batería. Él toca la batería. Él claro. Dice que baterista y guitarrista es multifacético, mi amigo. Pero no, un genio, Pepi, ahí nomás cuando me quedo sin batero, el loco, al toque le hablé, se sumó, le pone todas las garras. Realmente tener un tipo así, realmente te llena el alma. Y lo tengo a Martín Barrionuevo, de acá de mi barrio, del 26 de junio. Un pibe muy muy muy copado, él agarró el bajo y está poniendo su magia, y realmente saber que él está conmigo también es algo re loco. Así que esa es la formación actual que tiene Seibo. Esperemos seguir así nomás, pues no, ni ganas de buscar músico. Contento con los muchachos, cada uno está poniendo su impronta y lo que le gusta a él en los temas propios. No somos de hacer una banda, de hacer cover. Por el hecho que yo soy re malísimo con las letras, ¿viste? Yo me decían que yo me olvido las letras. ¿Te olvidás? Sí, no puedo. O sea, los temas míos me los sé porque los escribo yo. Claro. Ahí nomás, porque por ahí me lo olvido, ¿viste? Pero queremos seguir creando temas propios. Sabemos que los temas, dentro de todos, están saliendo bien. Tienen dentro de una buena letra, una buena melodía. Y hemos tenido muchas, muchas críticas constructivas para la banda. Obviamente que hay siempre alguno que te tira alguna boludez para abajo, pero no le te cagas bola, ¿viste? Envidia, no, la envidia no hay que darle bola. Sí. No te suma ni te resta, ¿viste? No, así que, agradecerte y nada, estoy feliz, loco. Realmente estoy muy feliz por este llamado, por poder llegar a los hogares de tus pagos, y realmente eso es importantísimo. Buenísimo que estés y... Yo siempre, a mí me gusta quedar con las bandas, que no quede todo en un programa, hicimos la entrevista, listo, pasó. Yo siempre quedé con todas las bandas que hice contacto y que pasaron por el programa y que no pasaron con entrevista, pero sí pasó su música, me gusta quedar en contacto. Y no va a ser la excepción y en cualquier momento, olvídate, en la que nos podamos juntar, porque va a pasar en algún momento. Yo sí. Tengo ganas de ir para aquel lado, porque no, a ver, Santa Cruz es que no me voy a quedar con los oídos vacíos si voy, y tengo muchas ganas de ir, y sé que ustedes en algún momento también van a salir de gira, a girar y demás, y ahí nos juntamos, hacemos otro programa. O sea, ¿sabés que eso sería un sueño, poder ir a tu programa, llevar algo acústico para allá y después comernos obviamente un buen asadito y sí. Un recital, poder llevarlo. Uno tiene que laburar, obviamente que como no vivimos de esto, cada uno tiene sus obligaciones, pero bueno, se puede trabajar, si se le ponen ganas, como venimos trabajando con los chicos, calculo que vamos a llegar a salir de nuestra ciudad. Primero la intención es como hablar con Wallet de poder sacar un en vivo acá en Caleta, y después eso, ver si se puede empezar a viajar dentro de la Patagonia. Y yo estoy gestionando, déjame agradecer a Kaki de Neuquén, loco, realmente un tipazo, loco, también le gustaron mucho los temas, y bueno, estamos ahí haciendo unas gestiones para ver si para noviembre nos vamos con Seibo para Neuquén, pero bueno, hay que organizarse bien y dejar todo organizado acá en Caleta para salir tranquilo. Ni hablar, y tienen todo como para poder hacer algo lindo. Olvídate que sí. Tienen todo como para... Sí, me decía. Para Kaki me decía que sí. Me decía un montón de cosas que realmente... Decía, guau, loco, qué zarpado el chabón, cómo se va a mover para que nosotros estemos tranquilos allá. Obviamente uno también moviéndose de acá y intentando de conseguir pasajes para que no sea tan alto el costo. Pero realmente, como yo decía, nosotros queremos ir a tocar más, ¿viste? Sí, sí. Bueno, comer un asado y tocar y listo. Sí. Llevar nuestra música, esa es la onda. Es parte del asunto, porque a nosotros nos gusta eso, que la música nos lleve a otras situaciones también, no es solo juntarse en una sala de ensayo, tocar y después ir a la fecha, como decía Lemmy, viste, las bandas, sí. Las bandas son bandas arriba y abajo del escenario. Lo que quería decir con familia, eso es, tiene que ser de una familia. Claro, claro, claro, compartir cosas, asados, comidas, jodas, en las malas obviamente también, ¿no? Es una familia, así como lo dijiste vos, tal cual. Sí, sí, es una familia. Uno tiene que, cuando forma una banda, a mí me gusta que intentemos de involucrarnos casi todos, ¿viste? Involucrar a nuestros hijos, involucrar nuestras parejas, intentar de formar una familia y apostar todos para un soldado, comerse un lado con los pibes, un ensayo antes de un ensayo, eso no tiene precio, ¿viste? No, es buenísimo y es parte de la... De la cofraternidad, ¿no? Que tenemos entre los músicos. Así que bueno, Maxi, la verdad que un lujazo. De más está decirte que tenés las puertas abiertas, el micrófono abierto para decir lo que vos quieras, cuando tengan algo para difundir. Bueno, cuando salga este primer disco, olvídate que vamos a tirar unos cuantos temitas acá porque se suena todo Seibo. Y fuerza, loco, gracias, fuerza, man. Que Seibo tiene todo como para hacer, gracias, lo que quieran. Gracias, hermanito, realmente agradecerte nuevamente de toda mi banda por el espacio, por la oportunidad que suenen los temas, por esas palabras que nos tirás para que nosotros sigamos creciendo y sigamos con ese aliento para adelante. Agradecer a todo tu pago, a toda tu audiencia, a todo tu equipo por esta entrevista, por esta llamada. Agradecer a toda mi familia, a mi pareja, a toda la banda de que es Seibo, a un montón de gente que está atrás de nosotros, dándonos ese apoyo moral para que sigamos adelante. Gracias, totalmente agradecido acá de Careta Olivia. Nosotros somos Seibo y nada, espero que escuchen los temas y nada, críticas favorables, constructivas para que sigamos creciendo, lo que siempre pido. Buenísimo, buenísimo. Maxi, ¿querés pasar las redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar para escucharlos? Bueno, pueden buscarnos como Seibo Punk Rock en Face, que tenemos la página ahí de Seibo, que vamos subiendo fotos o cualquier novedad de la banda, y nos pueden encontrar por YouTube, pero esto va a ser recién para después de septiembre. El canal de YouTube de Seibo es, creo que es Seibo Punk Rock Caleta Olivia, creo que sale así. Sí. Después yo te lo envío porque me olvidé de pedirse al bajista, que él es el que maneja todo lo que es la tecnología. Nosotros somos repaisa, nos falta la plumita nomás para... Pero esos son los, o si no, mi Facebook privado, que es Maximiliano Asensio, también me pueden ubicar ahí, así que bueno, agradecerte, hermano, un gustazo. Se nota que sos un tipazo y que le da todas las puertas al under para que llegamos a sonar, así que realmente agradecido, ¿no? Mirí, te llegó un saludo de JJ. Vos sabés que la otra vez estábamos hablando, digo, me parece que somos parientes, porque tenemos un mismo apellido, ¿viste? Claro. Me decía, vos decís, y no sé, capaz que somos parientes y nos conocíamos, ¿viste? Así que un saludo para JJ que está laburando, me dijo, y que estaba comiendo un asado con los compañeros. Bien. Un abrazo para él, para toda la gente ahí. Y nada, agradecerle, pero nos cagamos de risa la otra vez. Siempre, siempre, ¿viste? Como el viento nos junta, ¿no? ¿Viste? Sí. Es inevitable. Uno piensa que la familia, uno piensa que la familia es chica y no, ¿viste? No, hay no. Que, no que... nos terminamos de conocer nunca. Sí. Así que bueno, no, realmente gracias, loco. Gracias. Realmente te digo lo mismo, quiero abrazarte y no soltarte más, y sé que sos un tipazo y gracias, loco, de verdad, un abrazo gigante. Gigante para vos, para tu familia, tus niños. Y ojalá que en algún momento la vida nos cruce las veredas para poder encontrarnos. Y lo mismo pienso de vos, y también un abrazo a toda tu gente, a tu familia, a Seibo, a todo Caleta, Santa Cruz. Y muchas gracias. Y nos vamos a encontrar próximamente, olvídate que el viento nos va a juntar. Quédate tranquilo. En algún momento nos juntamos, hermano. Dale. Ahí te mandó Fede Avispa también. Mira, nos vienen llegando los saludos. Así que Fede Avispa nos está escuchando y le manda saludos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Dale, Maxi, nos vemos pronto, nos seguimos escuchando, vamos a seguir en contacto, obviamente. Obviamente, yo te voy a seguir molestando acá por el privado, seguramente, preguntándote cómo va tu día y demás. Así que bueno, gracias a todos, a todo el programa, a toda la audiencia, y bueno, muchos éxitos para este 2021, a cuidarnos, a cuidar a nuestros seres queridos, y ojalá que este bicho pronto se vaya para que dentro de todo vuelva un poco a la normalidad todo y podamos seguir disfrutando de la música. Ojalá, ojalá, Maxi. Y bueno, ahora nos cerramos la entrevista y siguen siendo los protagonistas, que va a sonar No me mires mal y Desperté. Ahí después. Gracias, hermano, gracias. Y bueno, cuando, pues yo viste que no tengo PC hoy. La entrada de miércoles. Me contaste. Sí, sí. La entrevista, amigo. Dale, olvídate, después te paso la grabación. Así te escuchás. Dale, y te escuchan. Dale, gracias, hermano. Un abrazo grande, hasta pronto. Nos abrazo, vemos. Abrazo, Maxi. Poder explicarlo y se me fue. ahí acabamos de escuchar No me mires mal y Desperté de Seibo de Caleta Olivia, banda santacruceña que tuvimos el placer de que sea el protagonista del día de hoy y próximamente largando el disco Sintonizándonos y participando del Avivados de Dosis Punk, que va a estar a partir del 21 de septiembre, el día de la primavera, a partir de las 10 de la noche, sonando durante 30 días bandas punk en el canal, ¿no? De Dosis Punk oficial. Ya que estamos hablando de Dosis y de Chelo, quiero mencionar lo que menciono siempre. Las bandas que quieran ser incluidas, tanto como para participar en lo que es el Avivados, como en nuevos proyectos del Punk Difusión, el grupo o la página en Facebook es Punk Rock Difusión, que la lleva adelante Chelo y que lo que está haciendo es el ABC o el círculo del underpunk argentino y también incluidas bandas de otros lados, ¿no? Pero principalmente de Argentina. Lo que hay que hacer es para sumar la banda, nuestra banda o bandas amigas que conozcamos y demás, es entrar en el Facebook Punk Rock Difusión, la página, y hay que completar el nombre de banda, el lugar de la banda, de donde son, oriundos, el año de fundación, si tienen en Spotify un canal o no, y un link de un tema, que si es en YouTube, mejor. Así que ahí las bandas atentas para anotarse ahí, porque el Chelo está moviendo y siempre está difundiendo un montón de bandas y haciendo un montón de cosas para difundir no solo a las bandas, sino a los que difunden también. Le da cabida a un montón de programas de radio, le da cabida a un montón de blogs de internet y está siempre ahí al pie del cañón. Ahora vamos a seguir nos vamos desde el sur a Córdoba, la ciudad de Córdoba, con Desaparecidos en Democracia. Municipal, una ginebra espera. veas que me tomas por un kilo. Si te sobra más de lo que falta, que a todo le falta, pero que a vos te sobra. Que robaste y engañaste y te sobra más de lo que yo puedo aguantar. Tenés demasiado ya, ahora vas a convidar. Porque yo digo, vos te vamos a obligar. Yo ya no me banco verte lleno de lo que me falta, sabiendo que nunca lo tendré porque no alcanza. Que a mí me falta, pero que a vos te sobra. Me robaste, pero ahora no me engañas. Ya sé evidente que te sobra lo que falta, que explotaste a medio mundo, pero a vos no te alcanza. Que robaste y engañaste, que vaciaste y te largaste. Devuélveme lo que es mío, porque yo no lo voy a aguantar. Tenés demasiado ya, ahora vas a convidar. Porque yo digo, o te vamos a obligar. Dame, dame, dámelo, o te lo quito yo. Dale, dale, dale hijo de puta, dale, devuélvelo. Vos no tenés que aguantar, no falte nada, ya es hora de expropiar. Nunca paraste, te pusiste a pensar que tanto llenarte y vacío estás. radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, for me. Y eso, lo que sonó fue Desaparecidos en Democracia de Córdoba. Escuchamos un par de temitas del disco del 2015, Soy Mentira, Extrañamente Rabioso, el primero. Después también del 2015, el disco Verás Aunque No Quieras, Es Evidente. El tercer tema fue Scar, también del mismo disco. Y seguimos con Soy Mentira, Estructuras Ciegas y Del Profesor. Eso fue Desaparecidos en Democracia, una banda que es de Córdoba. Está el Cuervo en guitarra y voces, Fran en bajo y voces y en batería Ricky. Buena banda de Córdoba. La verdad que Córdoba también tiene sus cositas, ¿eh? Hay un par de... Córdoba es una ciudad grande también. Es una ciudad grande con movida, mucha juventud. Claro. Me acuerdo, Nueva Córdoba, estuve hace poco y es una ciudad... como su nombre lo dice, nueva, y está llena de juventud porque van todos a estudiar ahí, está llena de universidades. Es una provincia prolija, Córdoba siempre la... Fue la primera universidad, creo que. Sí, sí, sí, sí. Y se junta mucha gente y hay mucha movida. Así que hay que estar atento a Córdoba. Y ahora nos vamos para Chubut con un poquito de reggae. Volvemos al sur, a Chubut. Y con Fuego Inmenso, para ponerle un poquito de calor, y el ritmo del reggae también, ¿no? Para darle ese swing. Haga lo que haga, llega como plaga, duele como daga, el que la hace la paga. El que la hace la paga. Si te roban, te traicionan o te interrogan y te abogan. Si te roban, te traicionan o te interrogan y ni te mencionan. Se la paga. Si te roban, te traicionan o te interrogan y te ahogan. Si te roban, te traicionan o te interrogan y ni te mencionan. We'll be right back. silencio molesta ocultar, molesta el engaño y molesta el brillar, molesta la mierda que pretende ensuciar, molesta tu burla, molesta rogar, molesta la soberbia y molesta pagar. Y ahí estuvimos escuchando Fuego Inmenso de Chubut, banda de reggae, alucinante banda de reggae que tiene una onda bárbara, con Diego Fernández en voz y guitarra rítmica, con Carlos Díaz en bajo, Juan Mitre en primera guitarra, Lautaro Catridaf en teclados y Ramiro Jenkins en batería. Banda fundada en el 2013 y lo que escuchamos fue del disco Fuego Inmenso del 2016, Haga lo que haga, Police on my back y Molesta. Tienen, la verdad que es una banda que me gustó, ¿no? Yo lo que intento hacer con el programa es meter un poquito, ¿no?, de lo que es el punk y sus ramificaciones, ¿no? Porque hay varias que, claro, no están nada más que hacen punk, pero también otras ramas. Bueno, no sé, claro, si son derivaciones del punk o cómo sí, es. Sí, sí, sí, tienen como esa base, ¿no? Como pasa con Colectivo Merluza, claro, la banda de Puerto Deseado, que es amiga de Luquitas, ¿no? Sí. Y mi intención es esa, poder poner, ¿no?, dentro de lo que es el punk, las ramificaciones y un poquito así como Perro Morbo o un poco de ska, un poco de hardcore, un poquito de dub y por qué no, trash y todo. Porque lo que se hace. El otro día me mencionabas esta Adam, que también. Adam. Claro. Bueno, Adam va a estar tocando acá en vivo, en la radio. Claro. Próximamente, creo que en los próximos capítulos. Cuatro lunes, claro. El lunes que viene tenemos a Bagalleros, que vamos a tener la entrevista con Bagalleros de Orán Salta, que es una banda que tiene una onda bárbara, una movida alucinante por el norte, y que nos hicimos muy amigos con El Oso, uno de los integrantes. Después, bueno, vamos a tener a Jarabe Vencido, que van a venir a tocar acá a la radio en vivo, y vamos a tener una performance, así una sorpresa, que digo sorpresa porque para mí también es sorpresa, porque no sé todavía lo que va a pasar, que uno de sus integrantes hace una especie de como de performance y demás, y estamos hablando a ver cómo poder sacarla en vivo, más allá de lo que es el sonido, cómo sale el programa, en vivo. video, ¿no? Tal vez en Instagram podemos sí. probar ahí en ese momento. Tiene el que Facebook. Ver como, sí, el de Facebook, como lo habíamos hecho. Totalmente. Alguna oportunidad lo habíamos hecho. Y bueno, después de Jarabe Vencido va a venir Adán, que es banda también, que es amigo también de Paula. Que dicho sea de paso, quédense, no se mueva nadie, que después viene, estamos pensando. Con Paula de ayer de Tierra del Fuego, que estaba media cachucha porque se dio la verdad. Y sí, pero yo la noté media, ahí. Sí. Bajón. Ella es como que a muchos, como que se prolongó más. A mí fue un día. Sí. Pero, sí, sí. Pero esa es la vacuna, y viste, es, las vacunas reaccionan así. Sí, sí. Y bueno, y después de Adán va a venir Máximo Delirio, también a tocar acá a la radio en vivo con Isma, nuestro gran amigo Isma, y va a estar presentando la nueva grabación, la remasterización de Piratas del Underpunk, que fue uno de los discos de Máximo Delirio, y presentando también a Nefelina Grange, que es otro de los proyectos que tiene Máximo Delirio ahí en camino. Así que tenemos una agenda, Dani, olvídate. A quedarse escuchando. A no dormir. Aspirina, Coca-Cola y a no dormir, como diría Tato. Y bueno, sigamos un poquito con más música. Ahora sí, nos vamos para Posadas, Misiones, a escuchar Perro Morbo, que es una banda que desgraciadamente me enteré en estos días que no está en actividad. Cuando me comuniqué con ellos para contarles que iban a sonar en la radio y demás, bueno, me comentaron que no estaban en actividad, pero ojalá que pase como pasó con, como contaba Chelo, ¿no? Que al escucharse y al poder estar ahí, engancharon otra vez, puedan volver a reactivar. Ojalá, claro. Ojalá, porque es una banda que suena lindo y Posada, qué linda suena Posadas. Así que bueno, ahí vamos a escuchar un poquito del Perro Morbo desde allá del litoral argentino. Ah! radio, Zaragoza radio, Zaragoza radio, Zaragoza radio. For me. Lo que pasó recién fue Perro Morbo, una banda que está inactiva, pero espero que pronto puedan volver a seguir tocando, que se suenan todo. Lo que escuchamos recién fue del disco Sediento del 2017, Asco, y los dos temas siguientes fueron del disco Dosis del 2018, Quiebre Social y Dosificados. Buenísima la banda de Misiones. De Posadas. Era Melanie en la voz, Diego en guitarra, Fernando en batería y Matías en bajo. Y ahora, como para ir cerrando y dándole paso a Paula y a Dani, para que hagan el Estamos Pensando, vamos a escuchar a Tila de la Pampa con un tema que se llama Faltan Segundos para la Extinción y otro que es Contra los Oídos Más Protegidos, del disco En el Barco de Caronte del 2015. Los que llevan adelante a Tila de la Pampa son Fausto Nacimbene en bajo y voz, Ezequiel D'Amore en guitarra y voz y Federico Calavia en batería. Bueno, a Tila de la Pampa quiero mencionar que estrenaron Veneno, que es una especie de poesía musical que salió en YouTube en estos días, que van por el capítulo 1, que se llama El Eterno Regreso. Así que pueden buscar en YouTube a Tila de la Pampa, que es una obra literaria musical que se llama Veneno. Interesantísimo, interesantísimo. Es como una ópera punk, así básicamente, como para decirlo de alguna forma. Y bueno, me despido acá junto con Dani y con Luquitas. Hasta el lunes que viene. Que tengan una buena semana, punkis. Buenas noches y nos volvemos a escuchar el lunes siguiente. Me ha devorado el alma.